Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí en sintonía de Estación Rock. Estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Estamos pegados a la frontera con Estados Unidos, más específicamente con Arizona, con el estado de Arizona en Estados Unidos. Aquí nos queda 3 horas por carretera la frontera, así que pues bueno, desde aquí estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por acompañarnos en este viaje de 3 horas, donde vamos a tener como siempre una selección que trato de que sea interesante pues para todos ustedes, que sobre todo en la cuestión musical, para aprender, conocer de lo que hay nuevo, lo que está saliendo, nuevas bandas, nuevos proyectos, prácticamente las novedades que se están manejando. Y sobre todo pues voy a comentarles, les voy a adelantar pues también de que pues vamos a tener prácticamente lo que va a ser el primer evento ya oficial de Estación Rock. Bueno, sería el segundo, ¿no? Que pues ya queremos, como propósito de año nuevo, de este 2024 próximo, pues ya tener eventos aquí, al menos aquí en nuestra ciudad sede, pues más eventos personales, por así decirlo, de eventos con bandas locales. Y bueno, dependiendo de cómo vaya funcionando, pues empezar a jalar también a bandas de otras partes. Entonces vamos a empezar el próximo 16 de este sábado, 16 de diciembre, pues ahí se los vamos a invitar también. Si no pueden estar físicamente, pues van a estar también, los vamos a transmitir en línea también a través de nuestra cuenta de Facebook, ahí por Facebook Live. Ahí vamos a estar el 16 de septiembre, que va a ser sábado, en lo que va a ser la primera posada de Estación Rock, la posa rock de Estación Rock. Al menos ahorita ya tenemos 2 de 3 bandas ya confirmadas, así que va a ser un lugar público, un barecito. Y pues bueno, estamos invitando a todos los a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos sigue de Estación Rock, al menos aquí localmente, pues que se den cita ahí a Casa Nieves, así se llama este barecito, que pues lo vamos a alterar con mucho rock el próximo 16, pero ahorita les voy a entrar más en detalle más adelante. Por lo pronto, ahorita les agradezco pues a todas las estaciones hermanas que hacen posible que Estación Rock se escuche en otras latitudes. En España, por ejemplo, nos estamos escuchando los miércoles a las 21 horas, hora de España, en therockfm.online y rock66.es. ahí estamos escuchándonos en España a las 21 horas. En Argentina estamos en 13 radios por allá, en aquel hermoso país. Ahí estamos en La Reconquista, en radiotv.ar. ahí estamos los sábados a las 17 horas en radiocrimen.com.ar, los lunes a las 22, y en Hack Rock Radio, ahí estamos escuchando punto website, nos estamos escuchando a las 20 horas los viernes. Esos son los horarios de Argentina. En Colombia nos estamos escuchando en el retornorock.com los miércoles a las 17 horas. Saludos allá para Kelly. En Uruguay nos escuchamos en templariaradio.com a las 21 horas los martes. Allá estamos también, saludos al buen Martín González. En Perú nos escuchamos también los martes a las 10 de la noche, a las 23 horas, mejor dicho a las 11, en radio14.com. Y de hecho también estamos transmitiendo en vivo también los viernes. Este viernes que hacemos el programa en vivo, viernes 8 de diciembre, pues estamos en vivo transmitiendo en radio, en este 414 Radio Radio.com allá en Lima, Perú. Saludos para toda la gente de Lima, Perú, donde se escucha hasta donde llegue la señal de 414 Radio, y también en RadioMetalHermosillo.com, y hay retransmisión, los sábados a las 20 horas aquí en México. Y en Venezuela estamos en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas. Y aquí en México los domingos a las 12 del mediodía en piratitaradio.live y también en Maldita Radio a las 20 horas en los miércoles. Ahí estamos, ahí donde nos estamos escuchando. Y obviamente también en nuestra también propia plataforma en estacionrock.lat. Ahí nuestra página, nuestra website. Ahí está el reproductor, luego, ahí en la parte superior, ahí puedes darle play y se escucha toda la programación que tenemos 24/7, toda la música que ponemos aquí en Estación Rock, más otro extra que tenemos por ahí de sorpresa que a veces nos gusta, también lo viejito por ahí que es suave, que son temas clásicos, ahí los estamos comentando. Y pues bueno, ahorita vamos a entrar de lleno. A escuchar pues más de la buena música, y ahorita tenemos aquí a Necura. Es una banda de black and hardcore. Ellos son de Ucrania, influenciada en el haiku japonés. Ya dije, bueno, el haiku japonés, ¿qué es? Bueno, son poemas cortos que solo tienen 3 versos, ¿sí? Habla de rupturas dolorosas, temas oscuros como proyecto, hemos, algo así por el estilo, triste. Y esto se grabó antes de la invasión de Rusia allá en Ucrania, por lo que con el paso de esta invasión, pues ha sufrido cambios el proyecto inicial en cuanto a sus letras y su música. Inicialmente lo habían grabado en inglés y ahora lo están grabando en su idioma original, en el idioma nativo allá de Ucrania, por lo que el pasado 30 de octubre acaban de lanzar ya su EP debut autotitulado. Así que vamos a escuchar a Necura con este tema que se llama Call on Fighting Was My Love. Bueno, ahí en su idioma literal nativo, allá en ucraniano, pues ahí Necura aquí en Estación Rock. Con ellos abrimos Estación Rock, la edición número 237 de manera interrumpida. Ya vamos por 5 años transmitiendo viernes a viernes. Und Doch später bleibt nur noch kalter Schweiß. Schneekönigin, ohne Schnee macht ihr Leben keinen Sinn. Kriegt sie nichts hin, Schneekönigin. Steht auf und fällt hin. Furchen ziehen sich durch ihr Gesicht. Der Schnee ganz weiß, den Dreck sieht man nicht. Es flackert die Flamme, bevor sie erlischt. Sie wälzt sich am Boden, eiskalt erwischt. Schneekönigin, ohne Schnee macht ihr Leben keinen Sinn. Kriegt sie nichts hin, Schneekönigin. Steht auf und fällt hin. Sie ist die Schneekönigin. Ohne Schnee macht ihr Leben keinen Sinn. Und fällt hin, sehr früh schon auf die Bahn gekommen, ausgerutscht und stark benommen, findet sich kein Weg zurück, es bleibt nur noch das. We'll be right back. Espérame tantito, se me andaba yendo, ya lo detuve por aquí. Pues bueno, acabo de terminar de escuchar, bueno, fuimos con tres temas, ahorita lo que estamos conectados. Ya estamos conectados ahí en Facebook Live, ya saben, para que vean todo el relajo que hacemos aquí viernes a viernes. Bueno, hablamos de una primera banda con la que entramos que se llama Necura. Esto es una banda de Ucrania. Como ya les comenté, acaban de sacar por fin lo que viene siendo su material debut. Es un EP que habían empezado a grabar, prácticamente lo tenían hecho, ya le tenían la grabación casi completa, cuando se le ocurrió a Vladimir Putin y sus huestes brincarse la frontera con Ucrania con todos sus juguetes, y pues bueno, le alteró pues la vía social de ahí de Ucrania hasta la fecha. Y bueno, también ellos se vieron afectados con esto, tuvieron que replantearse y obviamente por la situación, y cambiaron, como ya les comentaba, pues la cuestión de el concepto de las letras, de la estructura, el proyecto original como lo tenía Necura. Volvieron a grabar el disco, ahora con otro tipo de letras, le cambiaron, sobre todo pues afectados por la situación que está viviendo su país, y decidieron que en lugar de grabarlo en inglés como lo tenían pensado inicialmente, como lo habían grabado, pues lo volvieron a grabar, pero en su idioma natal, en, pues será ucraniano, ¿qué será? ¿O será, hablarán ruso? Hablan ruso. Hablan casi, bueno, hemos tenido que hablar tres idiomas y tienen dialectos también. Ah, ok. Esto va a abrir el micrófono, ok. Entonces, pues sí, entonces no sé qué, me quedé con la idea de que, bueno, ¿qué idioma estarán hablando? La mayoría hablan ruso. Ruso, ¿no? Porque fue mucho tiempo un estado en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, sí, se debe entender, sobre todo, pues bueno, pues también hasta los nombres son muy parecidones, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, es como la Alemania cuando estaba dividida, ¿no? Que estaba, pues, Alemania de acá y de acá, ¿no? Pues, hablaban el mismo idioma, pero los dividían a una pared, nada más. Una pared, así es. Pues bueno, ahí está, ellos que abrimos con Necura. Después escuchamos a los alemanes de Wolfstun, ya los habíamos programado, es una banda nueva, interesante, ellos los que están ahí manejándose. Acaban de sacar un nuevo sencillo que nos lo acaban de compartir. Pues esta semana aquí nosotros también se lo estamos programando para que los escuchen. El tema se llama Echinkoningen, espero que lo haya pronunciado bien, porque está en alemán, ellos cantan en alemán, más o menos están siguiendo la misma pauta que hizo Rammstein, ¿no? Entonces, casi todas las bandas internacionales, si ustedes se han dado cuenta, pues casi todos cantan en inglés. Me doy cuenta que ya es el idioma universal aquí en este mundo. Y en el caso del rock, pues bueno, si quieres tener trascendencia, pues tienes que cantar en inglés. Bueno, pero hay ciertas, hay ciertos asegúnes, hay ciertas cosas, como en el caso de Rammstein, que ha logrado la fama y fortuna cantando en alemán. Entonces, ha sido curioso como, por ejemplo, la presentación que tuvieron en el año pasado en septiembre aquí en México, que fueron tres fechas sold out y pues todo el mundo encantado con el show y todo eso, pues la raza cantando en alemán, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero bueno, o sea, tarareándola técnicamente. O sea, el chiste es estar, o sea, aunque sea estorbar, pero hay que participar, ¿no? Incluso Ramsey tiene una rola en español, o sea, tan es así el pego que tiene con los latinos, porque yo creo que de los países donde más acogen a Rammstein es América Latina, y tienen rolas en español, una si no mal recuerdo, no sé si te dan más, ¿no? Sí, muy muy muy muy particular la canción. Hay una sinergia bien curada entre Alemania y México. Por ejemplo, en Alemania tienen un culto al santo, al luchador del mascabado de plata, ¿no? Es un culto casi religioso, ¿no? O sea, México tiene mucha presencia en Alemania y lo respetan mucho por la cultura que tiene, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso es al revés también, ¿no? Porque aquí las bandas alemanas también tienen mucho power, no solo Rammstein, ¿no? Lacrimosa también tiene un club de fan gigantesco en la México. Vez que, la vez que vino también se juntó bastante raza, ¿no? O sea, fue un éxito para el promotor, sí, sí, ¿no? Pues en el caso de Rammstein, pues estaba riendo solo el que trajo la compañía a hacer eso. Tres fechas y el boleto más barato costaba 8,000 pesos. O sea, el boleto más barato. El más barato. A la torre. La pensaría para comprarlo, pero sí me gustaría ir a un concierto de Rammstein, la neta. Sí, sí, sí. A mí me tocó verlo cuando no estaba todavía tan en la cúspide, iban subiendo. Ajá. Ya hace algunos años, te estoy hablando, fue como allá como el 2010, 11 más o menos, se presentaron en Guadalajara, en la Arena BFG. Qué chula. Vicente Fernández. Y pues no estaba, no tenía tanto impacto como lo tiene, pero siempre se llenó en Guadalajara, sí. Ahí en esa arena que está allá para carretera Chapala. Y sí, no, que voy viendo la raza cuando empezó la... No traían la pirotena, el show que traían ahorita, pero traían su show. Eso es lo que caracteriza, lo creo, ¿no? Sí. Y realmente las grandes bandas, lo que caracteriza a las grandes bandas es el show que tengan, ¿no? Sí, sí. En ese tiempo ahí no traían ese show. Y luego aparte, pues la arena fue que está cerrada, pues quemas todo ahí, pues, ¿no? Entonces no traían, pues, ¿no? El show, sí. No traían ese show. Pero pues traían todo el power, ¿no? De la las rolas y las clásicas, Dujas y todo eso, pero ya cuando empezó a tronar, pues ya la raza se fue ir para enfrente, dije, no, mijo, yo me quedé atrás, yo viendo como chinito, de aquí grabo, pero sí, los tipos muy intensos, pues para tocar, luego te enganchan, pues, ¿no? Uh-huh. Y ahí te quedas y te prendes, pues, ¿no? Lo que es ser un buen frontman, pues. Trae mucho feeling, todos, sí. no solo él, el frontman, porque al final toda la banda hace como que una especie de show, uno de teatro. Sí, sí. Pues se prestan. Pues el tecladista, el Fleck, pues hace, es todo un personaje, pues eso, a pesar de que está ahí al fondo con los teclados. Son personajes. Siempre estarlo viendo ahí, qué es lo que hace y todo eso, o sea, es todo un espectáculo, ¿no? Pues viene Maiden el próximo año, noviembre. Así que una vez ya están los boletos allá para que te encharques ahí con la tarjeta. Está bien, trucha ahí para comprar un boleto en línea, si no, pura reventa nomás. Esa va a ser la bronca, pues. México, es creo en ti, ¿no? Sí, sí. Pues ahí estuvimos con estos Wolfstone y Age of Perishing. Acabamos de terminar también de escuchar. Es una banda de metalcore de Helsinki, Finlandia, que acaban de lanzar el sencillo Ways of Life como promoción a la salida de su nuevo trabajo, un EP debut titulado FRBRCRCD. No sé qué significa la pero pues bueno, ahí los estamos presentando, pues. Y este EP va a salir el próximo 29 de febrero del 2024, así que lo tenemos aquí en exclusiva, le estamos adelantando pues lo que va a venir de esta banda que se llama Age of Perishing. Y pues bueno, vamos a seguir con la música, seguimos platicando, vamos a estar aquí en Facebook Live, vamos a ir haciendo el comentario y vamos a estar ahí, si ustedes están ahí conectados y quieren comentarnos algo, decirnos algo, pues adelante, ¿no? Salud. Entonces ahorita ya estamos ahí transmitiendo ahorita y pues bueno, ahí vamos a estar conectados ahorita, así que vamos a encontrar más música. Vamos con esta banda que se me andaba yendo ahorita, ya aquí lo dejé, ya la agarré. Se llama Bloodshot es una banda de group metal de Maryland, ahí en Estados Unidos. Ellos se formaron en el 2021, banda reciente, y el pasado 8 de septiembre acaban de lanzar su segundo álbum titulado Scramental Gore, así que vámonos con Bloodshot. Muy buena banda, nos la mandó Zack de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Estación Rock. Let's go! Estación Rock. Ya sé. Pues bien, aquí estamos de regreso y bueno, estamos transmitiendo en Facebook Live. Ya saben, si nos quieren mandar saludos, quieren comentar algo al respecto, pues bien, bienvenidos, ahí estamos. Y sobre todo, pues a toda la gente que nos ve de fuera, pues bueno, aquí estamos nosotros transmitiendo a través de Estación Rock y de nuestra fanpage. Nos pueden buscar como Estación Rock Sonora, igual en Instagram. Acabamos de terminar la Bloodshot, como ya les comento, el 8 de septiembre acaban de sacar su segundo álbum titulado Sacramental Gore. Y pues bueno, es lo nuevo que está sacando esta banda de group metal de Maryland allá en Estados Unidos. Nos lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y pues bueno, vámonos rápido. Ahorita que andamos ahí comentando de las tocadas, pues el 16, ahorita les adelanto, el 16 de este diciembre, sí, ya en unos días, una semana más prácticamente, vamos a tener la primera posada de Estación Rock. Vamos a tener en un local, un barecito aquí en la ciudad, en la parte central de la ciudad. Vamos a tener ahí, pues, a tentativamente ya tres bandas. Dos ya están confirmadas, otras pues nos van a confirmar el fin de semana. Y pues bueno, la invitación es abierta pues a todos los seguidores de Estación Rock para que se den la vuelta, que nos acompañen. Vamos a tener algunos regalos, va a ser fiesta, Chevy Rock and Roll. Mucho ruido va a haber, mucho ruido. Entonces, dense la vuelta, Sabadrink, a las 8 de la noche empezamos con el desmadre. Así que, pues dense la vuelta, ahí está. Ahorita les voy a comentar más al respecto. Vámonos ahorita hacia Nueva York. Backrack, esa es una banda que se acaba de prácticamente, no, ya tiene rato y formado unos poquitos años, pero están ahorita haciéndole mucha promoción. Es una banda de hard rock alternativo o de rock alternativo progresivo, como ellos se dicen, donde destaca la voz de su cantante Ana María Pinas, así se llama su cantante. Y pues bueno, tiene un sonido muy interesante, así atmosférico, metaloso, pesado. Y pues bueno, ellos también retoman mucho parte de la cultura, la filosofía de la India oriental, ¿no? Y lo transmiten en sus letras. Pero en este caso, sacaron un tema que es un cover de un clásico de Pat Benatar, ¿sí? Que es el tema que se llama El amor es un campo de batalla, ¿no? Love is a battlefield. Pues bueno, el caso es que yo platicando con ellos me puse ahí a chatear a través de su cuenta de Instagram, y pues ellos me mandaron un saludo y al respecto, pues ya les pregunté el tema, ¿no? Y por qué el cover, ¿no? Pues si se aventan, ya tenían su material propio, ¿no? Y decían que bueno, por ciertas situaciones de cómo está la situación en la vida, con todos los problemas que hay a nivel mundial, pues en este caso Ana María Pinas, que es la cantante, ella dice que se sentía un poco agobiada, ¿no? Y con toda esta problemática, y veía eso, que cuando escuchó en la radio el tema de Pat Benatar, pues se le vino a la mente, le gustó como para hacerlo, porque si el amor es un campo de batalla, o la vida, pues por así decirlo, sería un campo de batalla. Entonces agarró este tema y dijo, pues bueno, como un homenaje a un clásico de Pat Benatar, vamos a hacerlo a la versión de Backrack. Así que vamos a escuchar a cómo le salió este tema clásico de Pat Benatar. Y la verdad, a mí lo personal me gustó. La voz de la cantante es poderosa, es intensa y le pone sentimiento. Así que vámonos con Love is a Battlefield, original de Pat Benatar. Y pues bueno, desde allá nos manda saludos la banda de Backrack, allá desde Nueva York. This is Dave from Bajra, and you're listening to Love is a Battlefield on Estación Rock. No promises, no demands. Both of us knowing. Love is a battlefield. Do I stand in your way? Or am I the best? sobre todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar otra banda alemana que ya hemos programado, muy buena, la verdad. Esta es una banda de metal gótico, pues sinfónico, pues de ellos son de Alemania, son de Hannover. Y el pasado 24 de noviembre acaban de lanzar su más reciente tema, Caleidoscopio. La banda se formó en el 2009 y ha lanzado ya 3 sencillos en este año. Este que acabo de poner es el más reciente, el que lo acaban de lanzar hace unos pocos días, es lo nuevo de estos alemanes de Ember Sea. Y anteriormente escuchamos a Bakra, esta banda de Nueva York, donde pues sacaron su propia versión de un clásico de Pat Benatar de allá de los 80s, Love is a Battlefield. Y pues bueno, ahí está, y nos mandan saludos por allá, y buena onda con ellos. Y pues bueno, ahí estamos nosotros transmitiendo a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Pues ya sabes, si nos están viendo, quieren comentarnos algo, ya ven, ya nos están viendo allá en Toluca, allá en Toluca Rock. Pues ahí la el chorizo verde, ¿lo has probado, Román? ¿El chorizo verde? Compré una canuva por allá y se lo regalé a alguien que me lo pidió. Y pues no lo probé. Probaste, no, me quedé con las ganas. Pero sí se veía rico, ¿eh? Sí. Pues si no lo probaste, ¿cómo sabía rico? Pues se veía. Ah, o sea, se veía. Dije, pues esta tiene un color raro, pero ya con verdurita debe saber rico. Okay. No, porque me dijeron de qué está hecho, pues no. Y se me hizo bien interesante. No me acuerdo la receta que me dijeron en aquel momento, pero dije, ah, suena bien, ¿no? Pues ahorita a lo mejor Fernando Gutiérrez nos aclara el point de que es, de qué está hecho. Aquí dice que está haciendo frío allá para Toluca, pues sí, está alto, ¿no? Dice está 9 grados, sensación térmica de 5. Sí. Qué suave. Pues está suave y aquí quisiéramos estar aquí, ¿no? Pues bueno, ahí andamos. Ahorita vamos a seguir con más música, seguimos platicando. Vamos con esta banda que se llama Yamart. Es una banda de metal progresivo. Ellos son de Perth, en Australia. Me quedé pensando de volver, porque ya habíamos programado otra banda por allá y allá nos escuchamos. Y resulta que está del otro lado. O sea, está tan grande la isla esa que... Porque le pregunté a esa banda, me estamos platicando, no recuerdo el nombre, y le dije, bueno, de Perth, pues yo tengo referencia de Sydney, ¿no? Que está del lado del Pacífico. Y me dice, no, son como 8 horas en avión. ¿Qué? Le dije. O sea, así de grande está esa. 4 horas México, sí, técnicamente. Sí. Cuatro entonces, veces. Está grande. Entonces, no, pues, si haces 8 horas en avión, ¿cómo te la avientas? Ahorita me la voy a meter en carretera hasta allá. Tú estás del otro lado de punta a punta, pues, ¿no? Está Sydney aquí. Una semana. Y Perth está aquí. Entonces, y atravesar toda esa que es zona desértica, pues, ¿no? Pues, prácticamente, ya me puse a investigar, dije, pues, ya me entró la curiosidad. Y, curiosamente, todas las áreas pobladas están en la costa. O sea, la parte central de ahí, pues, está inhabitable, pues, ¿no? Y ya estaba viendo que no llueve, no hay nada, o sea, está muy árido ahí, pues, el asunto. Así que pues creo que los australianos pueden vivir aquí muy muy a gusto también por el clima. No creo que sea tan extremo como aquí, sinceramente, pero sí. Pero sí, pues vámonos a Perth a escuchar a esta banda de metal progresivo que el pasado 17 de noviembre lanzaron un nuevo tema después de que salió su álbum debut en el 2021. No habían sacado nada hasta ahora. Así que vamos a escuchar lo nuevo de esta banda. Me gustó, la verdad está interesante. Así que vamos a ver qué tal les parece a ustedes. Échale chingazos. Estación Rock. Just a dream. As we force us in accepting. On the digital screen, telling us what to believe. False God.

de ese país, allá de Belgrado, ahí en Serbia, se llaman Jenner, y la verdad muy interesante. Ya habíamos programado material de ellas ahí este año, el año pasado, y las volvimos a traer porque ya están prácticamente ya está terminado lo que va a ser pues su nuevo álbum. Este, y de ahí precisamente extrajimos este tema, que son los que están ahorita promoviendo pues para la salida de esta banda de Serbia que se formó en el 2013, ¿sí? Ya tienen un álbum en el 2017. Este va a ser el segundo trabajo, ya más en forma, con más calidad, con una disquera ya grande, importante. Y pues bueno, este disco va a salir el 24 de enero. El 24 de enero del próximo año del 2024 sale públicamente este nuevo material de esta banda femenina de Jenner. Pues ahí acabamos de terminar de escuchar, nos los mandó a Games Promotion, y pues bueno, tenemos contacto con ellas, ahí a veces nos comunicamos a través del chat de Instagram y ahí platicamos. De hecho, acabamos de saludarlas, y precisamente porque el pasado 6 de diciembre de hace unos días, la bajista, ellos son tres las integrantes, es un trío, la bajista que se llama Anja Mirkovic, pues acaba de cumplir años, jovencita, 18 años, acaba de llegar a cumplir 18 años la bajista de esta banda Jenner. Creo que es la más jovencita de las tres, ya que su líder, con la que tenemos ahí contacto, comunicación, que es Alexandra Stemnikovic, ella tiene ahorita 27 años, también está joven, ¿sí? Y pues bueno, ellas están ahí trabajando pues muy emocionadas, porque ya sale ya su primer material en forma, pues ya bien hecho, el próximo año, y pues obviamente andan pues con todo, pues tratando de darle la promoción, la difusión adecuada. Y nosotros pues aquí estamos aportando nuestro granito de arena también para que pues tengan un poquito más de difusión y la gente las siga pues y las escuche. La verdad tocan bien, está suave el material, la intención, y pues obviamente que le están echando muchas ganas. La portada del disco también está muy bien, el arte también está muy bien, o sea, todo bien hecho, bien pro. Y pues bueno, mucha suerte para ellos, que este disco pues les dé pues esa proyección que anden buscando, y sobre todo pues que les dé el impulso para seguir grabando más material. Vámonos con otra banda también interesante que les voy a presentar. También los acabo de conocer, me puse en contacto con ellos porque me llamó mucho la atención. Nos los mandó, es una disquera en Finlandia que nos manda por lo regular bandas muy interesantes. Se llama Inverse Records y esta banda se llama Miss the Sense, ese es el nombre de esta banda. Ellos son de Helsinki, allá en la capital de Finlandia, y se formaron esta banda en el 2014. Aquí lo interesante es que la cantante con la que cuenta esta banda no es finlandesa, es española, ¿sí? Es de origen español. Entonces pues allá se fue a los fríos climas de Finlandia para ser parte de esta agrupación, y la verdad lo está haciendo muy bien. Así que vamos a escuchar a Miss The Sense con un tema que es el que están ahorita promocionando, que se llama Hexagon, que lo tomaron porque yo les pregunté, a ver, Hexagon, pues es un hexágono, pues una figura geométrica de seis lados, y dicen que lo tomaron como referencia y se inspiraron porque ven que en la naturaleza mucha de esta forma de hexágono se replica en muchos patrones. Es un patrón muy muy muy seguido el de Hexagon. Entonces de ahí se inspiraron pues para hacer este tema. Así que vámonos con Miss The Sense desde Finlandia, con esta cantante que se llama Julia. Ahí de hecho nos mandó saludos en español, así que pues vámonos con Miss The Sense y Hexagon aquí en Estación Rock. Pues aquí están promocionando su más reciente material, este tema Hexagon, interesante, está suave. Hola, soy Julia de Miss Descents y estás escuchando Estación Rock. Este es nuestro nuevo single Hexagon. Espero que te guste. Ay, ay, ay, esa masita querida. Bien, acabo de terminar de escuchar a Miss The Sense. Hexagon es el tema más reciente que está promocionando esta banda. Como ya les comento, ellos son de Helsinki, allá en Finlandia. Nos las compartió Inverse Records. Y aquí lo interesante, pues aparte de su buena música, es que la voz femenina que escucharon no es finlandesa, es española. Así es, se llama Julia. Y pues bueno, allá se fue, pues, a los fríos climas de Finlandia. Allá está integrada a esta banda Miss The Sense. Y pues bueno, le están echando ganas. La verdad es que se oye bien, está interesante la propuesta que traen ellos. Y pues bueno, sobre todo pues interesante de cómo se da esta relación, pues, ¿no? De que esta cantante española pues esté con esta banda. Ya hicimos contacto con ella. Ya más adelante vamos a programar ahí una entrevista. Realmente, pues ahí ya escucharon pues que nos mandó saludar en español. De hecho, nos mandó el mismo saludo en inglés y en español. Pero obviamente, pues rescatamos el tema de el saludo en español. Pero pues bueno, ya después vamos a agendarnos para ver cuándo podemos sentarnos a través de una cámara y poder echar una platicada para conocer un poquito más de ellos. Ya se los compartiré con tiempo, sobre todo por la cuestión de los horarios, ¿sí? Nosotros estamos aquí en México, más cargados al lado del Pacífico, y pues bueno, estamos hablando de Finlandia, que es otra, y ya estamos hablando de ya como han de ser como 10 horas más o menos de diferencia la que tenemos. Entonces pues ahí tenemos que coincidir pues en un horario que se preste también para ellos y para uno, ¿no? Que podamos estar manejando. Algunas entrevistas las hemos hecho así, de hecho, ¿no? Coincidimos con el horario, a ver, ¿a qué horas son? Pues, ¿no? ¿Qué horas tienes tú? ¿Qué horas tengo yo? Y más o menos vamos viendo, ¿no? En el caso de que cuando he platicado con algunas bandas en España, por ejemplo, por lo regular siempre me tengo que estar conectando a eso de las 12, 1 de la tarde, porque allá en España ya son las 8 o 9 de la noche, son 9 horas de diferencia. Entonces tengo que ver más o menos a qué horas, cuando ellos me dicen, no, pues aquí yo puedo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, ah, ok, entonces réstale 9 horas, entonces yo tengo que estar aquí listo a la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Pues para poderme conectar. Entonces, pero bueno, eso ya es pecata minuta, ¿no? Es cuestión de acomodarse los horarios y no pasa nada. Pero ahí bueno, ahí luego les comento. Vamos a cerrar ya la primera hora con esta banda también interesante. Ellos son de Austria, es una banda de metalcore, ¿sí? De Austria, que se formó en el 2020, de reciente formación, y que este pasado primero de diciembre, ¿sí? Acaban de lanzar su álbum debut titulado Impermanence, así se llama, Impermanence, es el álbum debut de esta banda que se formó apenas en el 2020. Están ahorita pues prácticamente cerrando el año con este regalo que es su primer trabajo, su primer disco, su primer álbum. Y pues en este tema que vamos a programar, que se llama Ephemeral, viene la colaboración de una cantante también ahí de que les echó la mano con las voces, Esther Hu. Y pues vamos a escucharlos. De hecho, también me puse en contacto con ellos porque se me hizo interesante. Platiqué con ellos y les pedí pues que nos mandaran saludar pues desde allá, desde Austria. Así que vámonos con Hinocry, esta banda austriaca de metalcore que la verdad también suena bastante interesante. What's up, my friends from Mexico, I'm Luca from Xenocracy, and this Friday Estación Rock, the metal radio show from Mexico, will play our song Ephemeral from our new album Impermanence. This song means a lot to us because we had a different approach for the songwriting. It's a more melodic track. We also have clean female vocals on it from a feature from the singer of my other band, Hidden Fates. And yeah, I hope you guys really like it. Spread the song all across Mexico. And don't forget to turn on this Friday to Estación Rock. See you soon. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar, como ya les comento, esta banda de Austria, Geno Crazy, Ephemeral. Y pues bueno, ellos, como ya les comento, este tema está incluido en su más reciente material, su más reciente álbum, que acaba de salir el 1 de diciembre. Así que tiene, pues estos días, 8 días apenas que está circulando, es su álbum debut. Es una banda que se formó en el 2020. Ahí sí, es una banda de Pandemia Records. Ahí en plena pandemia, pues se les ocurrió formar esta banda. Creo que, pues bueno, estar ahí encerrados, guardados en su casa, pues dije, ¿qué hacemos para no enfadarnos? Vamos a hacer una banda. Y pues bueno, ahí está, le dieron forma a esta banda, Geno Crazy. Ellos son de Austria y pues bueno, ahorita hay este primero de diciembre, pues van a cerrar el año pues muy bien. Ahora en estas épocas decembrinas pues ya se les adelantó Santa Claus, ya tienen su primer álbum, su primer disco, su primera producción, y esperemos pues que les vaya bien, que esto les dé pues la motivación para seguir haciendo más y mejor música, y obviamente pues que crezcan como banda, que es la intención. Si se fijan, casi todas las bandas que ponemos, que nos mandan los promotores en esta primera hora, pues realmente son bandas pues para la mayoría desconocidas, ¿no? Porque pues realmente van saliendo. Pues esta banda, por ejemplo, tiene pues prácticamente 3 años y se están haciendo apenas de un nombre, y obviamente estos promotores buscan pues espacios como Estación Rock, precisamente para que se escuche, para que se promuevan esas bandas que traen en su catálogo. Nosotros encantados, porque nos llevamos a veces muy buenas sorpresas con bandas que traen muy buena propuesta, muy buena producción, muy buena música, y la verdad vale la pena pues apoyar, y sobre todo pues darles el seguimiento, ¿no? Y no solamente lo que ponemos en la primera hora, ahorita en la segunda hora vamos igual con esta, se lo dedicamos a lo que es el rock y el metal en español, y también hay bandas muy interesantes. De hecho, pues vamos a entrar, pues allá ya estamos en la segunda hora, con 4 bandas españolas. La primera se llama Ruina. Esta es una banda de post-hardcore de Lleida, España, ¿sí? Es un pequeño municipio ahí en España, y para este 8 de diciembre, o sea que hoy, este viernes 8 que estamos ahorita transmitiendo en vivo el programa Estación Rock, porque bueno, hay otras retransmisiones de Estación Rock en otras radios, en otros países hermanos, que se transmiten en otros días, pero nosotros originalmente el programa lo hacemos en vivo todos los viernes desde aquí, desde México, y nosotros lo estamos transmitiendo en esta ocasión, esta emisión, el día 8 de diciembre. Pues este día 8 de diciembre pues está saliendo el nuevo material de Ruina, su EP debut titulado Abismo Floral. Nos mandaron saludos también, porque me puse en contacto con ellos, porque también se me hizo interesante la propuesta, que parece ser un tema muy tranquilo, pero realmente no lo es. Entonces habla de cosas interesantes, pero vamos a escucharlo, ya basta de rollo, y vámonos con ellos. Y ahorita seguimos platicando, porque la banda que sigue también me llama muchísimo la atención. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Buenas noches, soy Miguel, cantante y guitarrista de Ruina. Somos un grupo de Lleida, en Cataluña, es una ciudad pequeñita. Y bueno, hoy os presentaremos que ha sido el adelanto de nuestro primer EP, Pequeña Flor. El nombre del EP es Abismo Floral, y lo tendréis disponible en todas las plataformas y en YouTube a partir del día 8 de diciembre. Estamos felices muchísimo, muchas gracias a nuestros compañeros y amigos de Estación Rock y a todo el público latinoamericano. Muchas gracias, un saludo. Yeah! ¡Qué coñazo! Ya de cosa de jugar. ¡Alexa, yo te invoco! ¡Estación Rock! Alexa no está. Está haciendo cacas. Soy señor de Cuenca. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, señor de Cuenca, pues ponme la última del Reno. ¡Claro que sí, campeón! Hace feliz. ¡Si el de Cuenca, sáqueme de aquí! ¡Oh, vale! ¡Sáqueme de aquí, por favor! Y ahora aquí estamos de regreso, acabo de terminar de escuchar al Reno Renardo, así se llama la banda, el Reno Renardo. Es una banda española donde su característica principal es que todos los temas es de estarse riendo de la vida, temas muy sarcásticos, temas de, pues, de hacerse mofa, de hacerle burla, pues, a las situaciones diarias. Y en este caso, pues bueno, acabamos de escuchar el nuevo tema de ellos, que se llama IA, que es la ahora que está de moda, la famosa inteligencia artificial. Dice IA en un planeta subnormal, así se llama el tema. Y pues bueno, si ustedes le pusieron atención a la letra, pues se darán cuenta de que pues realmente pues se hace una parodia pues de lo que es el uso pues de este nuevo recurso, la famosa inteligencia artificial. Y esta banda pues ellos se catalogan como su música cuando dicen, bueno, ¿ustedes qué tocan? Pues no, ellos dicen, nosotros tocamos freak metal, así, o sea, metal demente, ¿no? Freak metal, es lo que así se denominan el Reno Renardo. Y su líder, Jebo Gebardo, muy curioso, ¿no? Por cómo dio el giro en su vida y en su música, porque habíamos programado ya también en otros episodios de Estación Rock a una banda que ya no existe, que ya se desintegró, de power metal épico, ¿no? Que se llamaba Valhalla, también una banda española. Pues bueno, él era el líder y formador de esta banda de Valhalla. De hecho, sacaron como uno o dos discos, no recuerdo bien. Y muy buen material, de hecho, ya los programamos aquí y se ve muy bien, pero la banda pues llegó a su fin. Se desintegró, ya no siguieron por eso. Y Jabo, que es el líder de esta banda de los Jebo, que es el líder de los Reno Renardo, mantenía este proyecto paralelo del Reno Renardo, sin el nombre todavía como el Reno Renardo, a la par de lo que hacía con Valhalla. Cuando ya dijo Valhalla, pues hasta aquí llegamos y cada quien por su cuenta, él ya tenía este proyecto paralelo y se clavó, ¿no?, en este rollo de lo que ahora se conoce como el Reno Renardo. Y pues no tiene nada que ver una cosa de la otra, o sea, del power metal heavy metaloso que hacía antes, ahora pues a este nuevo concepto, ¿no?, totalmente diferente pues a lo que hacía anteriormente, cómo se reinventó, podemos así decirlo, Jebo Gebardo, de pasar de un género al otro. Y pues bueno, le está yendo bastante bien con el Reno Renardo. Pues bien, vámonos con otras dos bandas. Esta nos los mandó Demons Records. Es una especie como de split, así lo podemos decir. Es una producción combinada entre dos bandas españolas. Il Madres es una de ellas y la otra se llama Sangre. Sangre así con doble N. Las dos son trashcore punk. Y bueno, unieron esfuerzos para hacer una producción en conjunto. Este álbum se va a llamar, de estas dos bandas, pues no, se llama Sangre de Dos Madres, ¿sí? Y pues va a salir el 12 de diciembre, este 12 de diciembre, así que unos días más, así ya va a estar ya en las plataformas, si les gusta este rollo así trasherón, puncoso. Sangre de Dos Madres, búsquenlo ahí van a estar estas dos bandas, Il Madres y Sangre, así que vamos a escucharlas a las dos. Primero Il Madres con Mentiras DC y después vamos a escuchar a Sangre con Satanae Imperium. Desde España, vámonos con Il Madres primero y después con Sangre, aquí en Estación. Thank you. me tocaba, no me toca. Todavía no me tocaba. Tengo un ángel de la guarda muy, muy grande. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Sangre con Satanae Imperio y anteriormente a Il Madres Mentiras DC. Esta es la banda de Trashcore Metal. Pues bueno, como ya les comentaba, van a sacar una producción en conjunto. Si fuera LP o discos de los de antes de vinil, pues bueno, la cara A sería para una banda y la cara B sería para la otra. Bueno, en este caso, pues, una misma producción va a estar combinada. Lo que se conoce, pues, en inglés como el split. Entonces, este disco va a sacar este álbum combinado de estas dos bandas. Va a salir el próximo 12 de diciembre, unos días más. Va a salir ya en las plataformas. Si les gustó, si les llamó la atención, búsquenlo. El disco se llama Sangre de Dos Madres. Sangre de Dos Madres, así se llama esta producción. Y pues, obviamente se van a dar cuenta cuando vean la portada de a qué me estoy refiriendo y el material y la música que ellos hacen. Así que, bien, pues ahí estamos. Nos lo mandó Demos Records desde España. Y pues bueno, vamos siguiendo con más música. Y pues bueno, esto es un ejemplo. Y nos hicieron caso de lo que les comentamos viernes a viernes. Si tienes una banda o conoces una banda, eres un amigo de una banda o tocas en una banda y andas buscando un foro para darte a conocer, pues bueno, aquí está Estación Rock. Manda tu material a este correo. Este correo es exclusivamente para bandas y promotores. Es estacionrocksonora@gmail.com. estacionrocksonora@gmail.com. Mándanos tu material. Y así como lo hizo Señor Naranja. Es la banda que vamos a escuchar a continuación. Ellos son de Bogotá, Colombia. Son colombianos. De hecho, nos van a estar escuchando. Nos escuchamos allá en Colombia. Gracias. Y también hay retransmisión de este programa la siguiente semana, el miércoles, a las 17:05 p.m. por el Retorno Rock. .com. Ahí se va a estar escuchando de nueva cuenta Señor Naranja, sí, allá en horario de Colombia a las 5:00 p.m. Y pues bueno, ellos nos mandaron un correo y nos dijeron: nosotros somos Señor Naranja, traemos un nuevo tema que andamos promocionando. Y pues aquí les mandamos el correo, nos dijeron, vimos sus redes sociales y nos llamó la atención. Y pues queremos escucharnos con ustedes. Okay. Y pues bueno, aquí están. Y este correo nos lo mandaron esta semana y nosotros con mucho gusto pues aquí les estamos dando el espacio. Así que saludos para Colombia y saludos también para los integrantes de Señor Naranja. Que pues de hecho el proyecto son dos músicos, Isaías Soacha y Leonardo Castillo. Ellos dos son los que le dan vida a este proyecto. Bueno, ya no es un proyecto, es una realidad que se llama Señor Naranja. Y el tema que están promocionando es nuevo, se llama Júpiter Jazz, así se llama el tema. Así que vámonos con ellos y vamos hasta Colombia a ver qué traen los señores Naranja desde allá. Y después vamos a escuchar desde Cuba a Catarsis, otro tema interesante, pero ahorita platicamos de ello. Primero vamos a escuchar a Señor Naranja y Júpiter Jazz, su nuevo tema, aquí en Estación Rock. Hola amigos de Estación Rock, somos Señor Naranja. Queremos invitarlos este viernes al lanzamiento de nuestra canción Júpiter Jazz, que sonará la mejor estación del rock. Saludos. esta es una banda interesante, sobre todo por donde viene. Ellos son cubanos, es una banda cubana de punk rock, Catarsis se llaman. Y pues bueno, vamos a escuchar algo de lo nuevo que están sacando allá en esta isla del Caribe. Catarsis, incluso en estos tiempos. Ahora que el último disparo sonó al col en las heridas, queriendo secuestrar la vida, queriendo secuestrar la vida. Ahora que la tormenta ha secado las calles, son charcos de sangre, nos da por más. Ahora que el último disparo sonó alcohol en las heridas, queriendo secuestrar la vida, queriendo secuestrar la vida. Ahora que mi casa es un cuartel, mis muros, mi trinchera, disparo versos desde las aceras. Ahora que la lluvia es un espejo, que el aire huele a fuego, las plazas son sentencias del tiempo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Las leyes son infinitas y porcarías, ni su éxito. Bueno, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda cubana que se llama Catarsis. Ahí los tenemos agregados en el WhatsApp y nos mandaron su más reciente producción, este single, este sencillo. Y la verdad, pues interesante, pues sobre todo porque a mí me da mucho la atención. Ahí, por lo que estoy viendo, hay una escena interesante de rock ahí en la isla, ¿no? Todo lo que sabemos de Cuba, pues los que vivimos fuera, pues, ¿no? De esa isla, pues bueno, tenemos ciertas referencias, tiene ciertas nociones de cómo es la vida, cómo es la situación político-social allá en esa isla, pues desde que entró, pues, ¿no? Fidel Castro, después de la Revolución Cubana, allá en 1960, y después todo el proceso en que estuvo Fidel Castro en el poder, pues, que es prácticamente pues una imposición, una dictadura, pues, ¿no? De un solo hombre. Y pues bueno, ahora ahí sigue, ¿no? Entonces, todas estas situaciones políticas, que ha vivido la isla, el modo social, que han afectado pues la vida social de ese país, que nosotros entendemos que hay muchas limitaciones, así lo vemos pues, ¿no? En las noticias que vemos pues en los medios de comunicación, el bloqueo económico, etcétera, etcétera, y todo eso. Y en base a eso, tener esa referencia, que te des cuenta de que los jóvenes cubanos, como en este caso de Catarsis, están haciendo música. Música muy buena, por cierto. Y sobre todo hay bandas de black metal, hay bandas de death metal muy interesantes cubanas que tienen una propuesta muy interesante, muy buena. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es, bueno, ¿cómo le hacen? Pues, ¿no? Porque con todas estas referencias que tenemos del mundo, en las noticias, de cómo es la vida, pues con las carencias que se nos dicen que hay, pues no, y la vida tan precaria que nos dicen que es, que, o sea, cómo vive la gente en Cuba. Dije, bueno, ¿cómo la hacen estos jóvenes para hacer tan buena música? Sobre todo porque estamos hablando de que es un país que tiene sus limitaciones económicas, tiene muchas carencias. Bueno, tener una banda, pues, o sea, hacerse una guitarra eléctrica, todo el equipamiento, pues no es barato, pues no es barato. O sea, por más una guitarra muy sencilla, económica, para empezar, te cuesta, ¿no? Y si estamos hablando de un país que en la referencia que tenemos hay muchas carencias, y sobre todo económicas más, entonces, ¿cómo le hacen para hacerse de una guitarra, hacerse un equipo, amplificadores, cables, micrófonos, una batería, pues no, decente? Entonces, eso es lo interesante. Entonces, esa es mi gran duda, pues, ¿no? Entonces, sí traigo yo la intención, pues, de platicar con ellos, ¿no? Precisamente para poder a que me aclararan, pues, esta situación de cómo es la vida realmente allá, cómo ellos lo viven en cuanto al rock, a la música, cómo se hacen estos instrumentos, cómo pueden desarrollar, pues, sobre todo conceptos muy interesantes, porque realmente, si nos ponemos a escuchar las bandas que se dan allá, dijeras, bueno, con estas carencias a lo mejor se va a oír una producción pues muy limitada, pero no, se oye bastante bien, se ve que hay muy buena producción, pero pues bueno, ahí está la situación, me queda la duda, pero obviamente que pues yo tengo que investigar, pues no, como buen comunicador que soy, pues tengo que investigar, y obviamente esto se lo voy a compartir a ustedes, porque realmente a lo mejor también compartimos las mismas dudas. Entonces, tenemos ahí el contacto, y es cuestión nomás de nomás agendarnos y pues bueno, y definir pues esto, ¿no? Y sobre todo pues platicar un poquito más con ellos, porque es interesante. Hay limitaciones, ya una vez hice el intento, pues, ¿no? De hacer contacto vía Zoom. Pero me dijeron que esta plataforma de Zoom no se podía utilizar ahí en Cuba. Entonces tenía que utilizar otros medios. Entonces ahí, como le digo, bueno, hay ciertas restricciones a ciertas cosas. Entonces, bueno, otra vez me vuelve a la pregunta. O sea, ¿cómo le hacen? Entonces, vamos a estar ahí al pendiente. Y yo, cuando, en su momento que tenga esta información, pues yo obviamente se los voy a compartir. Vámonos con más música. Ahorita seguimos con El Terror de Nuevo León. Así se llama una banda que inicialmente, cuando nos mandaron su material allá de Monterrey, se llamaba Equidad Catacráneo. Así se llamaba la banda, Equidad Catacráneo. Cambiaron el concepto, siguieron un poquito más groove, más groove, más hardcore. Y ahora se llama El Terror de Nuevo León. La verdad es que, bueno, el nombre, cada quien le puede poner el nombre que quiera a la banda, ¿no? Al que le late, no hay problema, ¿no? Pero hay veces, hay ciertos nombres, como en este caso, el Terror de Nuevo León, que cuando tú lo texteas, en este caso en estas plataformas como Facebook, el famosísimo algoritmo, ¿no? Que yo quisiera conocer ese famoso algoritmo, ¿no? Que a ver quién es, ¿no? Para decirle, o sea, no la chingues, cabrón. O sea, sí, pistearé el algoritmo, le gustará la cheve, andará de vago, pues. No sé. Entonces, pones el terror en Nuevo León, automáticamente te bloquea, pues. Porque, bueno, ¿qué estará pensando? Pues, o sea, con la situación como está de inseguridad aquí en este país y los índices de violencia que están a la alza, es decir, el terror de Nuevo León, pues a lo mejor estás hablando de algún multiasesino, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiarlo. De hecho, hay otra banda de un buen amigo músico allá en Guaymas, también tiene su proyecto muy de metal extremo. A la banda, finalmente, precisamente por esta situación, le abrevió y la banda se llama MAT, así se llama, MAT, cuando originalmente la banda se llamaba Mátenlos a Todos. Así se llama la banda, pero como, o sea, no puedes textear, pues no puedes escribir Mátelos a Todos en el Facebook, pues, porque automáticamente te cae Seguridad Nacional, pues aquí dice, pues, ¿qué eres? El algoritmo, ¿quién te va a matar? Pues, sí, estoy de policía, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, pues le puso MAT. Entonces, en el caso aquí de terror de Nuevo León, pues creo que van a tener que hacer algo al respecto, porque pues no puedo decir esto públicamente en plataformas sociales, porque o sea, automáticamente me van a bloquear, pues, ¿no? Entonces, porque estoy incitando a la violencia y pero es el nombre de una banda, pues, pero pues, en fin. Vámonos con el terror de Nuevo León y este disco que sacaron el año pasado, bueno, lo volvieron a replicar, pero hicieron una live session de este tema. Entonces me traje uno de ellos, de estos temas que se llama Asesino, siguiendo el tema. El tema habla precisamente de un tipo que maltrata, pues, ¿no?, a su familia y cómo, pues bueno, su familia se ve afectada, pues llega a matar a su hijo. Entonces, de hecho, a eso se refiere pues el tema de Asesino. Y pues bueno, vámonos con el terror de Nuevo León aquí en Estación Rock. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda mexicana. Se llama Yebal. Es una auténtica banda de black metal. Ellos sí están haciendo fiel al concepto, al género, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que ellos le están metiendo un poquito más de profundidad a la música, más armoniosa. O sea, ellos es black metal sinfónico, ¿sí? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, si ustedes lo escucharon, le pusieron atención, pues bueno, vieron que no solamente son las guitarras, pues no, y la batería y la intención de la voz, sino que trae todavía pues una atmósfera, pues no, la música de esta banda de Yebal. Y pues bueno, el pasado 10 de septiembre acaban de debutar con su primera producción, su primer álbum, que se llama El Libro de Satán, pues no, así. Si querías confirmar si era una banda de black metal, pues bueno, ahí está el título de su álbum debut, se llama El Libro de Satán. Acaba de salir el pasado 10 de septiembre. Si tú eres degustador pues de este género, así búscalo, Yebal, así se llama la banda, o busca el álbum en plataformas, El Libro de Satán. Ahí está, Yebal. Pues esto nos hizo llegar Eva María Copira, esta amiga de nosotros que es promotora de bandas. Por lo regular, la mayoría de las bandas que manejan su catálogo son de metal extremo, así de black metal, death metal, que nos manda. Y también nos han mandado, como en este caso, bandas mexicanas, pero también nos manda de bandas de países que a veces no nos imaginamos, ¿no? Que hay este tipo de géneros, como Indonesia, que nos han mandado de la India, de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, estamos mandando de Bangladesh, por allá también. Le dije, órale, le dije, entonces, bueno, el metal está permeado en todo el mundo y eso es bueno. Bueno, vamos a cerrar ya la segunda hora para pasar ya a la recta final. Y los voy a dejar con dos bandas también interesantes. La primera que vamos a escuchar es de Ecuador. Es una banda que ya está veterana. Ellos se formaron en 1998 y acaban de lanzar un nuevo tema, se llama Implacable. Es una banda de punk rock de el Ecuador. Ellos son de Guayaquil, allá en el Ecuador. Los mandó Diego Baez, saludos para él. La banda se llama Pavimento, así que vamos a escucharlos. Ahí trae su propuesta interesante allá de Ecuador. Y después nos vamos a ir hasta Anzoátegui, allá en Venezuela, de donde es la banda Lansenk. Esta es una banda de heavy power metal. Ellos cantan en inglés. Muy interesante. Acaban de sacar un videoclip con un nuevo tema, que precisamente es el tema de Lansenk. Y pues bueno, nos los compartieron también para que lo incluyéramos en la programación. Y nosotros pues aquí le estamos abriendo el espacio. Así que vámonos con estas dos bandas. Primero nos vamos a Ecuador y después nos pasamos hacia Venezuela, escuchando primero Pavimento y terminando este bloque con Lansenk de Venezuela. Estás escuchando Estación Rock. Esperemos que te la estés pasando bien donde quiera que te encuentres. Pues Fíjate que estamos de regreso, Lancem. Acabamos de terminar de escuchar esta banda de Venezuela. Ellos son de Anzoátegui, ahí de Venezuela. Y pues bueno, heavy power metal. Este tema lo acaban de subir. Es un videoclip del nuevo tema de esta banda que también nos los mandaron. Precisamente otra vez siguiendo la recomendación que les hago. Ahí está la invitación. Ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com. Si no se lo aprenden, entren en nuestras redes sociales. Ahí están los datos. Búsquenos como Estación Rock Sonora en Facebook e Instagram. Mándenos un mensaje, mándenos el material y nosotros, pues con mucho gusto, les vamos a dar el espacio. Siempre hemos manejado esa política desde que iniciamos Estación Rock hace más de 30 años, de darle el espacio a las bandas que van empezando, emergentes, como sea, underground, o sea, simplemente cuando tú te estás formando con una banda, obviamente quieres tocar, ¿no? Primeramente quieres tocar, sacar buenas rolas, presentarte en un público, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues también vas queriendo más, vas siendo más aspiracionista, como es en el término aquí, aquí en México. Y pues la idea es, pues también que cada banda pues quiere que se escuche, quiere escucharse en una radio, en una plataforma, etcétera, etcétera. Y pues bueno, nosotros en su momento, en aquellos años en que no existía el internet ni nada de estas cosas, y era todo análogo a una radio normal, pues no, a la antigüita, pues bueno, escucharse una radio para una banda que iba empezando, que estaba sacando su propio material, y pues bueno, era motivante, ¿no? Y creo que esa es la idea y el sentimiento creo que se mantiene todavía de cualquier banda que se está formando y que anda buscando un espacio y anda buscando la manera de crecer y de trascender en cualquier parte del mundo. Nosotros por eso estamos muy abiertos a que nos manden cualquier material. Ya ves, ahorita escuchamos a Señor Naranja, también escuchamos a Yeval, también es una banda que acaba de sacar su material. Son dos géneros totalmente diferentes, de extremo a extremo, pero le damos el espacio. Por eso somos Estación Rock Rock en general, ¿sí? Ponemos de cualquier género, simplemente que sea, que tenga esa calidad, ¿sí? Para que se pueda escuchar. Incluso hasta los que no tienen calidad también le damos el espacio, simplemente para que vean, aquí está, ¿sí? Para que vea que también nosotros también los consideramos, a pesar de que no tengas pues el nivel, lo vas a tener en algún momento si sigues practicando, pero por lo pronto al menos te ponemos aquí para que te motives. Ahí está. Pues bueno, vamos a continuar. Me quedaban dos temas y bueno, aquí los voy a poner porque el próximo viernes los vamos a comentar y va a estar previo, pero esto nomás es una previa. El próximo viernes voy a traerme a las bandas que nos van a acompañar el 16 de diciembre en lo que va a ser la primera posada de Estación Rock. Esperemos que esta sea la primera de muchas que hagamos de manera subsecuente. Así que vamos a escuchar primeramente a Luxor. Esta es una banda ya confirmada para la posada de Estación Rock del próximo 16. Vamos a escucharlos a ellos. Se van a escuchar en vivo en la posada de Estación Rock. Luxor y Licantropía Asintomática. Ellos son de aquí de Hermosillo. Los voy a tener el próximo viernes sin falta. Estación Rock. Y estos son los hijos de Lechero, Lágrimas en el Andén. También los vamos a tener en la posada de Estación Rock. Buen punk rock aquí de Hermosillo. Los hijos de Lechero. Bien, ellos fueron ahí los hijos de El Lechero. Los hijos de El Lechero, bueno, esta es una de las bandas que nos van a acompañar en la posada de Estación Rock el próximo 16 de diciembre. Así que en la próxima semana, el 15, pues voy a hacerles la invitación para que nos acompañen aquí en la cabina, que se den la vuelta con nosotros, a ver qué onda. Lo que pasa es que así va a estar medio complicado, porque el próximo viernes 15 Fecha de programa, va a estar Cafra tocando aquí en Hermosillo con otras bandas. Va a estar bueno el cartel, está bueno el evento. Y pues bueno, ahí ahí va a ser la complicada, porque de seguro pues estas dos bandas van a querer estar ahí con ellos. Su buen amigo Pascual Mesa, vamos a hacer lo posible también por nosotros de estar ahí. Estamos haciendo ahí por cuestiones técnicas, ¿no? Andamos ahorita viendo eso. Si es posible, vamos a transmitir el programa desde el lugar del evento, ¿sí? Vamos a ajustarlos a ver si podemos, en la cuestión de llevarnos el equipo, tener un lugar donde podamos transmitir, y obviamente pues ahí va a ser un poquito más accesible, porque vamos a tener la oportunidad de pues convivir con las bandas, de que ustedes vean. Si no pueden estar ahí presentes, pues nosotros a través de nuestro Facebook Live, pues ahí le vamos a compartir parte del ambiente que está ahí, mientras estamos transmitiendo pues el programa como lo hacemos aquí normalmente, y la transmisión en Facebook Live. Así que en la semana les comento, les digo con tiempo, para que pues estén al pendiente de la señal de Estación Rock, del programa, de la emisión del siguiente viernes. Y pues bueno, ya estamos sobre la recta final, nos queda media hora, pero en esta ocasión me quise traer algo en especial. Me traje, ¿por qué? Porque la verdad se lo merece. Y ahorita que cayó la fecha 8 de diciembre, pues bueno, es un recordatorio, y cayó viernes, pues no, cuando hacemos los programas, los viernes de rock and roll de Estación Rock, pues hace 43 años. Un loco desquiciado de mente nos echó a perder la vida a muchos a nivel mundial, de dejarnos de estar, pues de convivir un poquito tiempo más con un gran talento, un músico súper espectacular, y que lo que más me fue es que venía con todo el último disco que sacó. Mostrar una gran calidad, ya está a punto de meterse al estudio de grabación para grabar el siguiente. Venía con todo John Lennon, y lamentablemente pues se le atravesó este loco y pues le quitó la vida, y nos echó a perder la vida al resto que nos gustaba su música. Y ahorita pues voy a hacer un recordatorio de eso, pero primeramente vamos a escuchar a otro tema, que sobre todo porque también es un cumpleañero también de este 8 de diciembre, es Phil Collen, pues ustedes lo recordarán, ya saben quién es uno de los guitarristas de Def Leppard. Él no es uno de los miembros originales de la banda, pero él entró pues precisamente por uno de ellos, pues precisamente porque pues traía broncas ahí, ¿no? Pero Phil Collen, pues ahí es el cumpleaños de él el día de hoy, y él está, pues bueno, se mantiene en la banda, entre otras cosas por ahí. A 66 años está cumpliendo el día de hoy a Phil Collen, que él entró a sustituir a Pete Willis en el 82, y luego hizo química con Steve Clark. O sea, fue uno de esas parejas de guitarristas super sensacionales, así como Kiki Downen y Glenn Tipton con Judas Priest. En el caso de Def Leppard, Phil Collen y Steve Clark. De hecho, la muerte de Steve Clark a principios de los 90 le afectó mucho a Phil Collen, porque realmente se había acoplado bastante bien, no solamente en lo musical, sino que eran excelentes compañeros de como amigos, pues no. De hecho, se les conocía como The Terror Twins, ¿no? Como los gemelos del terror, porque eran realmente pues unos magos para tocar la guitarra, y se coordinaban bastante bien ahí con Def Leppard. Pues bueno, Phil Collen está cumpliendo 66 años, y pues felicidades a él. Otra de las efemérides que tenemos hoy interesantes, pues también este 8 de diciembre, pues está cumpliendo, bueno, hubiera cumplido 80 años Jim Morrison. Un día como hoy nació Jim Morrison en 1943 en Melbourne, no Australia, en Melbourne, Florida. Ahí nació en 1943 Jim Morrison, un 8 de diciembre. Hoy estaría cumpliendo 80 años el Rey Lagarto. Y pues bueno, hoy también es cumpleaños, o hubiera sido cumpleaños, 58 años hubiera cumplido hoy, 8 de diciembre, Sinéad O'Connor, esa famosa cantante que siempre salió con el pelo rapado y que lamentablemente el pasado mes de julio pues perdiera la vida. También muchos problemas que tuvo en la recta final, su hijo se suicidó, tenía problemas con mentales, de abuso de alcohol, drogas, en fin, tuvo una vida final ya madura muy complicada, pero su calidad como intérprete, como cantante, pues ahí quedó para la historia, y la recordamos también el día de hoy. Todas estas historias, anécdotas, pues siempre las subimos ahí en nuestra página, en nuestras historias en Facebook y en Instagram, ahí para que ustedes también lo chequen, estén enterados. Y también, pues bueno, otra de las cosas interesantes que también salieron, que sucedieron en este 8, dentro de las muchas cosas que también se dieron, fue que el día de hoy, un 8 de diciembre, pero de 1976, hace 47 años, salió el famosísimo disco de Las Águilas, El Hotel California, con ese tema. Pues el día de hoy se están cumpliendo 47 años de que salió al mercado el disco de, así se llamaba, Hotel California. Ha vendido más de 42 millones de copias a lo largo y ancho de este planeta desde hace 47 años y sigue vendiendo, uno de los clásicos temas de el rock, en este caso de Las Águilas, podemos decirlo catalogado como folk rock. Ahí está, Hotel California, salió el día de hoy. Pues vamos a escuchar a Def Leppard para festejar a Phil Collins aquí en Estación Rock, con un clásico de ese primer disco cuando se empezó a integrar a esta banda inglesa. Somewhere in the distance, I hear the bells ring. Darkness settles on the town as the children start to sing. And the lady across the street, she shuts out the night. A guest of thousands waiting as she turns out the light. But it's too late. Too late. Too late. Too late for love. Too late. Too late. Too late. Too late. We'll be right back. astray. ¿Qué les parece esta rolita del Rey Lagarto? Estamos aquí recordando su natalicio. Hoy estaría cumpliendo 80 años Jim Morrison. Ni modo, se le pasaron las cucharadas. When you're strained, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Pues bien, ahí acabamos de terminar a Jim Morrison, el famoso Rey Lagarto, con uno de sus temas clásicos, People Are Strange. Bueno, recordando que un 8 de diciembre, pues, nació allá en Florida, en una pequeña ciudad que se llama Melbourne, ahí Florida, pues ahí nació. Hoy estuviera cumpliendo, este 2023, 80 años. Y nos dejó temprano, allá a los 27, pues es parte del famoso club macabro de los 27 años. Ahí rápidamente, si ustedes recuerdan, ya lo deben de saber, pues bueno, tres figuras indispensables para entender la música rock, pues se fueron en muy corto tiempo, pues no, Janis Joplin, ¿sí? Jimi Hendrix y aquí estamos hablando también de el Rey Lagarto. Ellos tres se fueron prácticamente uno tras de otro, casi pegados, pues ahí, y fue muy sonado, pues precisamente, y se sigue recordando precisamente la música y los hechos, pues, que llevaron, pues, ¿no?, a que estos tres grandes músicos, Morrison, Hendrix y Joplin, pues hayan tenido vidas tan intensas, pero tan cortas, pues, ¿no? Ese es el problema, que pudieron haber hecho más, pues, ¿no? Y pues bueno, lo que dejaron ahí, lo que alcanzaron a hacer, pues obviamente ha trascendido, pues, a través del tiempo, no se ha olvidado, pues, después de tantos años, más de 50 años, pues, ¿no?, de que ya no están con nosotros. Pero su música y el legado que hicieron, pues obviamente ha trascendido. Y pues bueno, como ha trascendido también lo que hizo John Lennon. John Lennon, pues yo recuerdo esa fecha del 8 de diciembre. Yo estaba, en aquellos años estaba primer semestre en la preparatoria. Estaba sentado presente afuera entre clases, pues, ¿no?, en un receso, y llegó el rumor, pues, ¿no?, llegó el rumor, oye, pues que mataron a John Lennon. ¿Qué pasó? Y ya me quedé cuando se confirmó, vi que era cierta la noticia. Pues obviamente te estoy hablando allá en 1980, que pues no había tantos adelantos tecnológicos como lo hay ahorita en la actualidad. pues yo realmente me quedé en shock ahí a esa edad, ¿no? A esa edad yo lo seguía por parte de mis tíos, que ellos me metieron por la música de los Beatles. Ellos tenían ahí los discos, de hecho conservo algunos discos de aquellos años por ahí, los tengo guardados, y pues crecí prácticamente mi infancia escuchando a los Beatles. Y cuando supe esta muerte me impactó, yo me quedé ahí, de hecho no entré a la siguiente clase porque me quedé en shock y dije, no puede ser, o sea, es John Lennon, pues no, entonces que yo lo creí inmortal y realmente ya se volvió un inmortal, ¿no? Ha trascendido el plano físico y pues bueno, lo recordamos. Y ahorita precisamente que cae este viernes, que le hacemos de Estación Rock, un 8 de diciembre recordando pues a John Lennon, pues vamos a escuchar algo de él, sobre todo esos temas que a mí me gustan de John Lennon, y pues esto se los quiero a ustedes ahí compartir a ustedes, a ver qué les parece. Pero pues bueno, vamos a escuchar a un poquito de lo que tengo ya para cerrar el programa de John Lennon aquí en Estación Rock. Y pues esto es un tema de uno de los discos que más me gustan de los Beatles, que es el Rubber Soul. Para mí uno de los mejores discos que sacaron como banda allá en los 60s, este es de upon just as long as you stand by me. Bien, pues acabo de terminar de escuchar ciertos temas interesantes que me traje a colación porque pues un 8 de diciembre, pues ahí lamentablemente una fecha trágica, perdí la vida uno de los grandes, un ídolo, una leyenda como lo fue John Lennon, y pues yo en lo personal pues era seguidor de él, yo desde más chico, pues ahí siempre ahí en casa de mis tíos, jóvenes en aquellos años, pues les entró el rollo del rock and roll en los 60, tocaban, y pues bueno, parte de, su discografía, pues tenían ahí a los Beatles y yo crecí pues escuchándolos, y la verdad pues ahí les agarré el gusto. Ya de adulto pues lo seguí, y pues a mí me impactó pues en los 80s, aquel 8 de diciembre fatídico, pues ahí estaba yo en un receso en la escuela cuando supe la noticia, y pues me quedé en shock. Y la verdad es que pues bueno, se perdió un talento, alguien que venía por ahí. O sea, 5 años que estuvo de receso, porque pues se dedicó más que bien a tratar de mejorar las cosas con su familia, con su primer hijo, y pues tratar de hacer las paces, reconciliarse, poner en paz su vida. Y ya que lo había conseguido, dijo, bueno, ahora retomo otra vez al estudio, a hacer música. Ese disco, el último que sacó, pues realmente tenía una calidad impresionante, y realmente venía por todas las canicas John Lennon. La verdad es que estaba en su época, su auge, motivadísimo. Y pues qué lástima, ¿no?, que un personaje como este se haya tenido esto. En fin, vámonos, gracias por estarnos acompañando. Y pues precisamente del último álbum, un clásico, con esto nos despedimos, recordando a John Lennon pues en esta fecha trágica pues que nos dejó, pero su legado ahí queda inmortalizado para siempre. Aquí está John Lennon, nos vamos y nos escuchamos el siguiente viernes. Pásensela muy bien y escuchen mucho rock and roll. Ya saben, 16 de diciembre en la posada de Estación Rock, están todos invitados. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting. Can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting alone. Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. It's like we